que nos faltan por la feroz cacería de humanidad que los sicarios de la clase dominante, la clase rica, parásito de los pueblos, han desatado para evitar que podamos desarrollar la sociedad de hermanos que tanto necesitamos. Ayer despedimos a un militante de la vida, Aníbal Barreto Monzón, las letras y el conocimiento, principal impulsor de las bibliotecas itinerantes que hoy, por suerte, hay muchas en movimiento y creciendo. Hoy los recordamos a todos, los que han vuelto y los que aún esperan que los encontremos. Hoy también reafirmamos el compromiso de buscarlos hasta el último aliento a todas y todos los que nos faltan. Los chicos que fueran secuestrados y que cada tiempo aparecen reivindicando las luchas de las abuelas y las madres, de los hijos, hijas, nietos y nietas en la búsqueda común. Hoy, 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, presentes, ahora y siempre. Hoy, como siempre, se ha realizado y sigue presente el homenaje a quienes la persistencia, perseverancia, tozudez y claridad del doctor Rogelio Agustín Goiburú y militancia por los derechos humanos, sean estos profesionales, técnicos o idóneos, o gente que sumó su esfuerzo para lograr que hoy contemos con cuatro personas que nos han revalidado el coraje de hacer el mayor esfuerzo posible para lograr que todos los que están esperando por nosotros, para acercarlos a sus familias, a sus afectos, y puedan por fin descansar. El homenaje seguirá siendo un punto de encuentro para recuperar el aliento y reparar desaciertos. La alegría de la música, las poesías y las palabras que expresan calor y reconocimiento hacia los que están y a los que esperan. Nuestro cálido reconocimiento a aquellas personas que hoy están en la Plaza de los Desaparecidos en Asunción, desde Hijos a Vice, Paraguay. Nos sumamos nuestras voces a vuestros pedidos y exigencias. Tenemos un gobierno que es puesto a dedo, del primero al último, que algunos ya, por lo que fuere, comprados o resignados, aceptan como que son el nuevo gobierno. Pero que están haciendo un espectáculo de mostrar qué sector de ellos es más duro en el embate contra los trabajadores del sector público y privado. Esta vez vienen por todas y todos, no importa qué. No demuestran más que la urgencia de que todos los activos de los trabajadores, vaya la redundancia, activos y jubilados, pasen a pertenecer a las grandes compañías de salud que viven del Estado por medio de préstamos muy largos y que pocas veces pagan. Por supuesto, porque responden a los intereses de esa clase social de la que siempre hablamos y de la que nos hace sufrir todos los días. Ahora, como en la época de Guasmosi, van por todo. Ya la banca es privada. El trabajo sucio lo hizo Guasmosi. Se habían robado los plazos fijos y dinero de los depositantes, menos un banco, el de Escabone, que les devolvió a sus clientes todos sus ahorros. Le costó la vida. Ahora, otros Escabones son parte de la jugada contra los trabajadores y el pueblo. No es casual, son patrones de gran porte. es en esencia un ataque feroz, clasista, de los muy ricos del Paraguay, contra todo lo que está más abajo de ellos. Esto es un robo a mano armada contra la población paraguaya. Por eso, es muy positivo que mañana, 31 de agosto, todos los trabajadores, sin distinción de colores, porque no harán diferencia cuando roben sus, sus depósitos, cuando vayan a robar el IPS, no, que es de todos los trabajadores, ellos no van a hacer, no van a decir este es colorado, este no, pero a los colorados los roban a cuatro manos. Vayan a la Plaza Uruguaya a juntarse y marchar. Participen en beneficio de sus padres y abuelos, que quedarán desamparados y sin ninguna posibilidad de curarse si no tienen plata. Y no habrá polladas que puedan resolver. Si no se mueven por ustedes, háganlo por sus padres, madres, abuelos y abuelas o parientes, amigos mayores. Aunque sus hijos de ustedes que no se muevan, también serán perjudicados sin duda. El IPS es el joyero de la abuela, porque tiene una gran cantidad de recursos a disposición que los acapara generalmente Hacienda, robando los recursos del IPS todos los meses y años. Esta vez debe ser muy grande el faltante para que vendan una mina de oro, litio, cobalto y todo lo que significa el IPS en recursos. Así también es importante resaltar en todo este manejo que están haciendo cómo fue maltratada y operada dos veces sin ubicar cuál era la otra pierna la que necesitaba curación urgente. ¿Qué pasó con esta mujer indígena en el hospital distrital de Curuguatú? ¿Dónde fueron a estudiar? Me queda la preocupación. ¿Lo hicieron por correspondencia? ¿Perdieron algunas notas, algunos envíos? ¿Usaban lente y los olvidaron al levantarse? Un horror esos médicos, inclusive para los demás profesionales que trabajan con responsabilidad. Debe investigarse a fondo y aclarar el caso de la señora Silvia López en el Hospital Distrital de Curuguatú. Hay que dar respuesta concreta y coherente a toda esa gente que masivamente se movilizó, y al pueblo de Curuguatú y al pueblo de la República. Bien, tenemos, como siempre, un montón de situaciones a nivel nacional e internacional. En el nacional vemos cómo la avaricia, el hambre interminable de estos sectores que se han coaligado para favorecer a esas 3.000 o 4.000 familias que nos roban permanentemente, que nos sacan del salario, que nos aplican por todos lados, y parecería que estamos solos, no. Y parecería que lo que pasa en alrededor nuestro también va por el mismo camino, y no. Porque desde hace un año, año y pico, lo que venía despacito, caminando despacito, se aceleró de golpe. Y ahora, ese golpe se da fundamentalmente, se concentra en el África, otro lugar donde los pueblos indígenas están siendo expoliados mucho antes, incluso ya eran expoliados antes que el capitalismo se desarrollara. Pero ahora tenemos en esta arena internacional esta situación nueva, todos los días, que favorecen a la libertad y soberanía de los pueblos y la vigencia de los derechos humanos para comunidades indígenas como las negras del África, que aun cuando siguen siendo expoliadas, pese a una categoría intermedia, que ante la presión de los rusos, que en ese tiempo era la Unión Soviética, y todo el campo socialista y las naciones que se iban librando de los imperios colonialistas, exigían que también los largaran, que los dejaran ser libres. Los franceses se les ocurrió, al igual que a los ingleses, hacer una comunidad que, en el caso de los franceses, ha seguido siendo con esa, dándole de comer a un pequeño grupito, igual que en nuestros pueblos, a un pequeño grupito le dio todo y estos comieron a cuatro carrillos, a cuatro manos, agarraron todo lo que pudieron. Y fíjense, desde el primer golpe hasta ahora han pasado un año. Y estaban preparando ya la invasión a Níger, que fue la última, hace un mes, mes y medio, no llega a dos meses. Un mes, exactamente un mes. Y estaban ya las tropas francesas preparándose para el ataque, pero siempre tratando de utilizar tropas de la zona para no poner ellos sus tropas, como hacen los norteamericanos, por ejemplo, en Ucrania. Bien, esta categoría se está rompiendo en mil pedazos. Y fíjense que esta categoría que pusieron los franceses y que todas las autoridades del Occidente Profundo, del Occidente Colectivo, que hoy está enfrentando a Rusia en Ucrania, que asume esa actitud colonialista en África, las Américas y el Asia, que representan los intereses negreros de los más ricos en perjuicio de los trabajadores y pobres del mundo, que son los principales responsables de nuestras desgracias y pobreza. Como vemos, los militares patriotas de otro país del África negra, Gabón, una plaza muy estratégica, que ya tiene oro, litio y otros minerales necesarios para el desarrollo de los celulares y maquinaria digital. Ya son varios los que han decidido dejar el equipo colonial francés y delinear, promover, proyectar políticas que los lleven a la democracia social, el desarrollo económico con justicia y derechos humanos para todos los sectores, en especial la mujer. Esto es fundamental. Han decidido, declarado y promovido el desarrollo de los derechos de la mujer, que, como siempre nosotros hemos dicho, si no hay derecho para la mujer, los del hombre, los niños y los ancianos son papel pintado, no existen. Bien, es una vuelta de campana, es decir, se dio vuelta la tortilla y los que comían por 10 comerán su ración al igual que aquellos que hasta el movimiento cívico militar no comían o lo hacían salteado. Es decir, en el África está naciendo la multipolaridad. Si sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre podés ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino, prima, primo, nieta, nieto, abuela, abuelo, de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayojeká, Yayotopajahua. Lo traje. Pensaría li primera cuando lo dijo primero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Cuando el vaso se derrama, se evapora la esperanza. Para la guerra nada, un poema que se escapa divagando en la ventana. Una flor arrebatada por el viento de las balas, el aliento de una hoguera, cual sonrisa de un pequeño beso tibio de este invierno. Para la guerra nada, el farol de aquella plaza donde viste el sol de nuevo, el abrazo de un hermano, el error en el intento, la canción desesperada que se escucha bajo el agua, la conciencia discutida de una voz comprometida, y para la guerra nada. La dignidad es como un ave que vuela hasta el horizonte. Si le cortan ya sus alas, muere cuando el sol se esconde. Fruto de otras migraciones, por el sur y por el norte. Para la guerra nada, torbellino que no aflora besos por la madrugada, apagón de nuevas luces con sonido de metralla, hasta el último respiro para defender la casa y para la guerra nada. Para la guerra nada, agonía de un instante frente al paso de la muerte, como pétalos de sangre, la mirada indiferente, algún charco que pisado deja ya de ser reflejo, y para la guerra nada. Para la guerra nada, el farol de aquella plaza donde viste el sol de nuevo, el abrazo de un hermano, el error en el intento, la canción desesperada que se escucha bajo el agua, la conciencia discutida de una voz comprometida, y para la guerra nada.

la expresión de los músicos sobre esta situación. Buenas noches, compañera, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes ahí? ¿Todo bien? Todo bien, contento. Perfecto. De escucharla, y más. Muchas en un gracias. Día tan emblemático como este. Muchas gracias. Bueno, queremos escucharla a usted, que nos cuente cómo está la liga, cómo seguimos peleando, cómo ve la situación general, pero desde siempre de los derechos humanos. Porque entendemos que desde los derechos humanos nosotros expresamos todo lo que sentimos y por lo que peleamos. Así es. Ese es el sentimiento que sentimos. Exacto. Y el que transmitimos. Exacto. Bueno, gracias por comunicarte conmigo. Bueno, vos sabés que yo desde que salí en libertad en el año 78 sigo en la liga. Sí. Pasé por varios puestos en la liga y ahora soy presidenta. Ya pasé un año, soy presidenta de la liga. Muy ardua es la lucha. Tenemos hay muchos problemas, hay muchos inconvenientes, pero la liga siempre en pie de guerra. Estamos ahora en un momento muy crucial, porque la situación que se está viviendo con esta mafia que quiere apropiarse del gobierno, es problemático, pero bueno, hemos pasado tantos años que hemos pasado y hemos resistido que ya a esta altura del partido mucho no es que nos molesta, sino que vamos resbalándolo, como quien dice, ¿no? Pero bueno, hay que seguirla para conseguirla. Sí, en los mayores tal vez no sea tan fuerte el tema, pero entre los jóvenes sí, porque la maceración que han recibido y que reciben todos los días, esa piedra que le está dando duro y parejo, los hace un poco descreídos de todo lo que expresa una sociedad que ellos no entienden que se va cayendo, y que cuando uno les habla de que, bueno, hay una luz allá lejos, todavía se ve como una lucecita que se va prendiendo cada vez más, y uno les explica la arena internacional como está y lo que está sucediendo y lo que significa la multipolaridad, y ellos ven nada más que lo que les dice las redes sociales, que son bastante bastante fascistas. Y bueno, está bien, el loco este, que no es ningún loco, en realidad es muy cuerdo y muy tarado, pero es muy cuerdo y defiende sus intereses de clase. Y está apoyado nada menos que por BlackRock, así que no es ningún tarado. No, al final, no, tampoco. No. Será un tarado para explicar las cosas, pero dice no, lo pero que piensa. El tipo sabe hacerlas bien, el tipo sí, se las sí. sabe bien. Porque con las redes sociales tan fascistas que tenemos, porque tenemos televisión, tenemos radio, ahora con los celulares que te sacan todas las cosas, y eso le va entrando a los pibes, a los jóvenes. No tan jóvenes tampoco, porque sí, en estas elecciones hubo gente del peronismo que lo votó. Bueno, pero yo esto lo entiendo como un voto bronca. Bueno, porque yo también estaban dormidos. Yo también creo que fue un voto de bronca, pero irse al otro extremo da que hablar. Claro. Da que hablar, pero la situación, ya hace 8 años que estamos viviendo una situación con Macri, que pasamos las de Caín y salimos un poco a flote. Pero la deuda que nos dejó, después vino la pandemia, medio que se complicó las cosas. Y desgraciadamente este gobierno Fernández es un poco debilucho en todo sentido de la palabra, porque de entrada prometió cosas, no cumplió, después avanzó, retrocedió y bueno, ahí la gente no le creyó nada. Y eso ahora, en la, ahora con el voto, eso repercutió bastante en la gente. Y un poco con bronca porque no dieron señales de vida, entonces imagínate que es lógico que tiene, la gente tiene bronca, la gente no tiene que comer, y poco trabajo que hay, las cosas aumentan diariamente, no hay control de nada, avanzan que van a apretar un poco para que los insumos necesarios del día no aumente, y sin embargo te aumenta todo, te aumenta la luz, te aumenta el gas, tenemos teléfono, y bueno, y eso también, ¿cómo hace la gente que no tiene trabajo para pagar todo eso? Por tanta gente que se está muriendo de hambre. Yo vivo en una zona, acá en Villa Tesey, partido de Burlingame, que es una zona de bastante zonas pobres, y que todos los días pasan 4 o 5 por la puerta vendiendo cosas, otros pidiendo. Y eso no es no queda bien, no es nada bueno eso. Entonces es lógico que ahora con las elecciones la gente se desquita. Por eso digo que el voto bronca y haberlo llevado a ese extremo, porque hubiera sido peligrosísimo que hubieran votado por Larreta, por ejemplo, que es lo mismo, sí, que el que está de candidato popular, entre comillas. En mi opinión, sí, claro. Pero son amigos todos los que están, los que juegan, unos más, otros menos, son todos amigos. Entonces, sí, yo los cría y ellos se juntan. Sí, pero hay quienes tienen la responsabilidad y les ponen el dedo, y la gente acostumbrada a votar al dedo no miran el candidato. No investigan, porque este tipo, en la forma que salió, la gente, bueno, yo la verdad que me quedé helada cuando a la noche pasaron el cómputo final. Yo, pero ¿cómo puede ser? Pasamos 4 años terribles con Macri y la gente se olvida de eso y va a votar a este tipo que es peor que Macri. Porque encima la vice que lleva, también las cosas que dice, porque ellos no callan. No, porque ellos dicen todo lo que... Vienen por todo, sí. Por todo, vienen por todo. Y va a ser peor que Macri. Va a ser la dictadura. Sí. Ahora vos imagínate, con Massa. Massa también nos está complicando la vida también. Ahora, último momento, están dando un poco de apoyo monetariamente para los jubilados, para fin. Pero, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué esa falta de política? Eso es lo que yo digo, la falta de política. Porque yo lo que a mí no me gustó, te lo digo de corazón, a mí lo que no me gustó es cuando Cristina, a Guado de Pedro, como presidente, que yo la verdad que hubiera votado, porque también me pareció que era un muchacho joven, limpio, sano, que quería sacar adelante el país. De repente, de Massa lo meten a Massa. Bueno, es la presión que hay entre Fernández y Fernández, la postulación de cada uno de ellos. Por eso yo me dio bronca, porque yo digo, ¿por qué no le dan las posibilidades a este chico, a Guado de Pedro, que tenía muy buena intención, lo mismo que Grabois? Y bueno, y de repente salió este ministro de Economía, que siga de ministro de Economía, pero que hubieran puesto a otra persona. Yo creo que suba quien suba, el FMI es el que decide. Sí, lógico, está presionado por Estados Unidos, lógico, por el Frente Monetario, lógico. Bueno, por ni suerte, ni que hablar. Por suerte tenemos el nacimiento de la multipolaridad y la explosión esta de sinceramiento político que hay en África, que nos da un aire fresco. Es un aire fresco, sí. Y está también el bloque cada vez más grande, la Argentina entró en los BRICS, y eso abre un panorama en el sur enorme que pone a todos estos sectores de la ultraderecha que nos quieren comer el hígado, terminar de comer el hígado, contra la pared. Sí. Y sí, por ejemplo, sí. La Liga, a nivel, cuando nosotros nos retiramos de la Liga, estaba solamente en Capital Federal y un poquito en algunas provincias. ¿Y ahora cómo siguen? No, tenemos 9 provincias con nosotros. Ajá. Tenemos Liga Provincial, tenemos mucho y estamos trabajando muy bien, muy bien. Tenemos en La Rioja, Tucumán, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Salta. No, sí, Jujuy. Estamos trabajando bien y bien encomunado. Tenemos reuniones muy seguidas y bueno, estamos al tanto de todos los problemas que hay afuera, porque es lógico, nosotros vivimos acá en Capital y conocemos los problemas de Capital, pero no conocemos los problemas que hay en la provincia. Claro, entonces, gracias a esto, podemos comunicarnos, charlar y llegar a un acuerdo. ¿Y ahora dónde están? Porque creo que ustedes cambiaron de sede, ¿no? Sí, no estamos más en Callao y Corrientes. Estamos en 11, en la calle Paso 489. Bueno, vamos a ir a visitarlos. Sí, estamos en un tercer piso. Lindo, un lugar muy lindo. Se está trabajando también bien. Se está trabajando bien porque tenemos una tenemos la dirección bastante como buena, que concordamos en todo, y tenemos muy buenas ideas, y bueno, pues es que lo bueno siempre sale adelante, cuando hay problemas se va retrocediendo, pero nosotros vamos avanzando. Eso levanta mucho el ánimo de todos los sectores de los derechos humanos, que de las distintas comunidades que estamos peleando para salir. Exacto. Bueno, te agradezco mucho, Iris. No, al contrario, gracias por llamarme y lo que necesite, a tus órdenes. Nosotros tendríamos que decirte eso a vos, no al revés. Bueno, vos sabés que yo también soy presidenta de la Asociación de Sobrevivientes de Campo de Mayo. Ajá. También tengo una carga ya hace 4 años largo que soy presidenta. Y bueno, nos ha costado lágrimas de sangre estar ahí. Pero bueno, estamos y estamos haciendo cosas muy lindas. Ya pronto vamos a tener el sitio de memoria, así que estamos peleando hace muchísimos años. Bueno, hoy en Asunción, en la Plaza de los Desaparecidos, se está festejando, homenajeando el día a los compañeros que faltan. Sí, porque tenemos dos nacionales, y una argentina y una italiana. No, mira. Claro, hoy es el día del preso desaparecido. Exacto, sí. Así que nosotros también recordamos a nuestros queridos compañeros. Exacto. Un abrazo grande a vos por tu hijo. Gracias, muy amable. Y bueno, lo que necesites, y hasta la victoria siempre. Igualmente, compañera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre podés ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino, prima, primo, nieta, nieto, abuela, abuelo, de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topajagua. Bueno, hemos llegado al final y no hemos podido, porque me atrasé antes, tuvimos a la compañera Iris Avellaneda, presidenta de la Liga de los Derechos del Hombre, y no nos hemos olvidado de Lichita Oviedo Villalba, como así tampoco del compañero Facundo Molares, que hace un mes lo asesinaron, la policía de La Reta, los fascistas de Buenos Aires. Bueno, en Asunción todavía están los músicos, pero no han aparecido, por ejemplo, da la impresión que no están los por las vistas, no hay dirigentes de aquellos que tanto hablaban de organizaciones políticas que tanta promesa hicieron, pero que a mí personalmente me queda la duda de si realmente se jugaban o no, porque cuando le hicimos la denuncia de que estaba el fraude ahí, se borraron. Muy bien, saludamos a nuestros compañeros, compatriotas, la Argentina, de Paraguay y del mundo, y a todos aquellos y aquellas que luchan por los derechos humanos, un día más. Muchas gracias.